Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas. Sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, la número 221. Hoy venimos con la intención de meterle toda la caña posible a la FM Canaria con rock duro y conseguir que esto suene catruene. Estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, la casa del rock. Emitimos a través de la FM los viernes de 7 a 9 de la noche y repetimos la jugada el sábado a la mismita hora. Y lo más importante de todo es que queremos darte las gracias a ti, sí, a ti, que estás ahí, que nos estás sintonizando y nos estás escuchando. Y por cierto, no olvides de correr la voz, que la FM Canaria hay un programa de auténtico rock. También saludamos a los que nos siguen a través de los siguientes medios en los que tenemos el honor de colaborar. Por ejemplo, un abrazo gigantesco a los que nos escuchan a través de Asalto Mata Radio Rock, que es la radio online metalera en castellano 24 horas, donde salimos los miércoles de 10 a 12 de la mañana. También un abrazo si nos estás escuchando a través de Radio Metalator Online, que transmite 24 horas de rock y metal desde Caracas, Venezuela, para el mundo, y donde salimos los miércoles de 19 a 21 horas. También un saludo grande, un abrazo gigantesco si nos estás siguiendo a través de Demontre Radio, que ofrece 24 horas de puro heavy metal, y donde nosotros sonamos por los jueves de 16 a 18 horas en Argentina. También un abrazo si nos estás escuchando a través de CD Music Radio, donde salimos al aire los lunes a las 23 horas. También estamos en los canales de YouTube, como por ejemplo en Vibra Rock. Así que si nos estás siguiendo a través de Vibra Rock, que es un espectacular canal de YouTube, pues te mandamos un saludo y ahí estamos los jueves de 22 a 24 horas. También estamos en Expandete TV en México y su canal de YouTube y su Facebook Live. Ahí salimos los lunes de 10 a 12 hora mexicana. También un saludo grande a nuestros hermanos mexicanos. Y cómo no, tenemos que saludar al crack de la técnica, al gran Iván, que lo tenemos a los controles de sonido, y a nuestro colaborador de lujo, que nos da esas pinceladas de humor en forma de cuñas desternillante. Él es Juan Carlos Lugo Galván, el rockero frustrado, que así lo pueden seguir por Facebook y por YouTube. Y un servidor, quien les habla, Tomás Orama. Espero que disfruten del programa de hoy, suban el volumen, porque nosotros empezamos. Y empezamos de manera pletórica con la banda palmera Los Barbanegra, que han estado tocando el 8 de mayo en Breña Baja, La Palma. Por cierto, han presentado sus dos discos, dos discos muy buenos, y que bueno, contentos de que poquito a poco la actividad en directo se vaya retomando. Lo dicho, Barba Negra, Las Puertas del Cielo. siguen brotando gotas de sangre. Entre tus manos girones de piel, yo caigo rendido en tu fuego y mi alma arde solo por ti. Hoy voy hacia el infierno. Nos vamos ahora a Tenerife con los Anya, una bandota que, al igual que los que acaban de abrir el programa, los Barbanegra, también se pasaron en su día por los micrófonos de nuestro programa para presentarnos su trabajo debut, un disco que titularon Carey. Buenos músicos, currantes, amantes absolutos del metal y muy buena gente además. Anya, el baile del diablo. Y continuamos en Tenerife con la banda, con una banda de la casa, los Guancheros Conflictivos, una tremenda banda que con su disco de debut la han liado bien gorda. A nadie se le escapa el nivelazo de su disco debut. Tal es la cosa que salieron elegidos en las votaciones de nuestro programa como mejor disco de rock canario del año. Así que grandes, grandes los Conflictivos. Lo dicho, Conflictivo y el tema Noches de Locura. En este inicio de programa, con acento canario de manera total, hemos recorrido La Palma, Tenerife y, como no, ahora vamos a recalar en Gran Canaria con los Cosecha Urbana. Para mí es toda una satisfacción saber que poco a poco voy consiguiendo entrevistar a muchas bandas canarias, como es el caso de los Cosecha Urbana. Carlucci, su cantante y guitarra, nos dejó en su día una entrevista bastante cojonuda. Cosecha Urbana, salud y mucho rock and roll. Mata, adiós. y sin ninguna ayuda del exterior. Para que te reencuentres contigo misma. No tengo ningún problema en reconocer el tremendo cariño y admiración que tengo a Fran Alonso y a los hackers. Nunca podré olvidar el orgullo de haberle entrevistado ya en dos ocasiones y tener el inmenso orgullo de aparecer o que este programa aparezca en los agradecimientos del disco Empezar de Cero, lo cual es una de las cosas más bonitas y alucinantes que nos han sucedido a este programa en estos años de esta locura radiofónica que es Mi Rollo es el Rock. Por cierto, recuerdo, estamos en Instagram como Mi Rollo es el Rock, ahí todo juntito. Hackers tocando fondo.

Y con el título de Rock and Roll por el artículo 33, Carlos Balacera debuta en nuestro programa, y lo cierto que es un placer también poder disfrutar de un tema tranquilito como el que va a sonar a continuación, para ir cogiendo un poquito de aliento para una recta final del programa que ya voy avisando que va a ser de AUPA. Por cierto, me gustaría recordar el número de WhatsApp que tenemos, que es el siguiente, el 678-820-591, un número donde pues nos pueden enviar pues sus peticiones de tema, comentarnos pues carteles de concierto, vamos, todo lo que se les ocurra. Carlos Balacera y el tema Donde Nunca. Lo que tengo que hacer no soy yo. Si vuelves a decirme lo que tengo que hacer, voy peor. Si vuelves a decirme lo que tengo que hacer, no soy yo. Si vuelves a decirme lo que tengo que hacer, se acabó. No soy yo. Si vuelves a decirme lo que tengo que hacer, voy peor. Si vuelves a decirme lo que tengo que hacer, no soy yo. No me conozco. Si vuelves a decirme lo que tengo que hacer, se acabó. Si trazas el camino con las curvas de ayer, pisas mal. Si trazas el camino con las curvas de ayer, vas fatal. Si trazas el camino con las curvas de ayer, van a más las cicatrices. Si trazas el camino con las curvas de ayer, sufrirás. Y aprendí a parar las hostias en bares de carretera, donde me buscan ahora por ser más perro que niebla, y donde nunca me quedé a pagar la cuenta. Me quedé a pagar la cuenta. A medir con tu hierro mi forma de hablar. Si vuelves a imponerme tu miedo para no pensar. Si vuelves a creerte mi dueño, ya puedes cerrar bien las ventanas. Mira bien a tu espalda por el viento que te pueda entrar. Y aprendí a parar las hostias en bares de carretera, donde me buscan ahora por ser más perro que niebla, y donde nunca me quedé a pagar la cuenta. Y aprendí a parar las hostias en bares de carretera, donde me buscan ahora por ser más perro que niebla, y donde nunca me quedé a pagar la cuenta. Me quedé a pagar la cuenta. Me quedé a pagar la cuenta. Me quedé a pagar la cuenta. Rockero frustrado, ¿opinas del reggaetón? el reggaetón tal. Bueno, porque es una música moderna de ahora, ¿sabes? Bueno, muchos dicen que ni música es, ni nada. Pero yo qué sé. Yo también leí una vez que Motorhead era el peor grupo del mundo. Yo qué sé. De los punk se decían barbaridades. Hay un mogollón de gente que le gusta. Por algo será. Pero es que yo simplemente es que... ¡Mi rollo es el rock! Demasiado viejo para el reggaetón. Lo bastante feo al rock and roll. Mi rollo es el rock con Tomás Orán. Como siempre, disfrutamos de las cuñas que nos hace el rockero frustrado y que nos sacan siempre pues una sonrisa. Grande, grande, grande, sí señor, el colaborador rockero frustrado. Pues vamos a ponernos a rock and rollear y a disfrutar con otra banda que debuta en el programa de hoy y que espero que les guste, los Doctor Rock and Roll y los Desvalijados. Nos pueden, por cierto, también tenemos correo electrónico, apunten y nos pueden enviar ahí si quieren sonar, como lo van a hacer ahora los Doctor Rock and Roll y Desvalijados. Pues si les apetece sonar en nuestro programa, pueden usar el correo para enviarnos por los temas en formato digital. El mail es el siguiente: mi rollo es el rock, todo separado con guión medio, @outlook.es. Doctor Rock and Roll y Desvalijados, ¿quieren dinero? Sea solo su emblema. El caso es que mi papá debe pegarle a tu papá, porque en la mesa no cabemos todos. Salva vida, delincuente, conductor o presidente, la cuestión funciona del mismo modo. Nadie te puede ayudar, nadie tiene el tiempo de reclamar. Solo lo todos quieren. Presente y el futuro es el poder y la pasión, el atractivo más seguro. El profesor no tiene la cabeza en enseñar, como el doctor no sale de su casa para sanar. Somos perros tras un hueso, esclavo de los pesos. Nos diste ser mayor, paren mi reloj. Nadie me puede. Solo algo deja bien a casi todo el mundo. Los Echo se han marcado un portentoso último álbum titulado Los Años del Silencio. Con el temazo que va a sonar a continuación, siguen promocionando un disco a tener muy en cuenta y del que, por cierto, han grabado un videoclip de bastante nivelón, al que, como no podía ser de otra manera, les invito a echarle un vistazo y a disfrutar de un trabajo espectacularmente bien realizado. Echo, ¿dónde están ahora? ¡Gracias! Dentro del disco Canciones para ti, de los H, hay un tema que me ha gustado muchísimo y, cómo no, va a ser el que voy a pinchar a continuación. La banda, la verdad es que se está moviendo a tope de cara a promocionar este trabajo y eso se nota muchísimo, porque es una de las facetas que muchas bandas pues dejan de lado. Y es una pena porque al final pues es la forma de difundir a tope tu trabajo, ¿no? Que tanto esfuerzo te ha costado sacar adelante. Bueno, por cierto, grande esta banda, que como los Porretas también se nos vienen desde Hortaleza a Madrid. H's, mi camino. A veces me preguntan cuál es el propósito de la vida. Yo digo que el propósito de la vida es una vida con propósitos. Camino de la vida, lo he trazado en línea recta. Si he buscado los motivos para llegar al olvido, con orgullo en la conciencia. Los Higgs pues lanzan su primer vídeo oficial, adelanto de lo que será su primer EP, cuyo título será como el del vídeo, Involución. La banda, pues la verdad es que suena cañón total y el tema de adelanto pues nos ha dejado sin palabra. Como locos ya para escuchar el resto del trabajo, Higgs, Involución. Tu destino. desde General Roca, Río Negro, Argentina. De Montre Radio. Las 24 horas, 100% metal. Los Gallegos Motores son uno de los históricos de nuestro rock y de nuestro metal, de nuestro país, que no hace, por cierto, mucho tiempo pudimos disfrutar por tierras guanches en un conciertazo bajo el festival Taco Suena Rockfest. Carlos del Río es un incombustible, además uno de los tipos más queridos y admirados en nuestro rollo por su honestidad, su calidad compositiva y su capacidad inagotable de trabajo. De sus 30 años inmortales vamos con un tema que ya con el título pues lo dice todo: Los Motores, pedazo de mamón. Te cunda lo robado. Bajamos la intensidad sonora, pero para nada la intensidad a nivel de sentimientos y potencia emocional a la que nos va a llevar pues el próximo tema de los Rey Lobo. Un tema se titula Sidonie. El álbum lleva por título El Octavo Pecado y en este tema colabora ni más ni menos que Alberto Rionda. Tremendo el nivel demostrado por la banda en su disco de debut, Rey Lobo Sidonie. Ayer soñé contigo y no te había sido. No quería despertar andando de la mano por un bosque otoñal. Tu madre me puedes descansar, todo acaba aquí. No hace mucho que Yeray se pasó por estos micrófonos, para hablarnos de este trabajo debut de los Aira, el Silent Veil. Un trabajo al que no dudo ni un instante el gran Tete Novoa en colaborar y dejar su pedazo de voz inmortalizada en los surcos del disco. Para mí es muy extraño escucharlo en inglés, lo debo reconocer, pero se ve que el bueno del Tete pues es un pura sangre y un todoterreno. No paramos de flipar con el nivelazo de las bandas de nuestra tierra y no es nacionalismo, es simplemente ser justo y decir lo que todo el mundo debería ya saber, y es que el acero canario está de moda y que las bandas canarias son de un nivelón brutal. Y si no se lo creen, pues escuchen por ejemplo Aira, Sun Arise. We'll be right back.

No vamos a descubrir a estas alturas de la película lo que han supuesto los Cannibal Corpse en el mundo del metal extremo, convirtiéndose sin duda alguna en punta de lanza y una de las bandas más seguidas y vendedoras del género. Violence Unimagined es el último, o es lo último de la banda, una auténtica salvajada sonora que se han marcado los chicos. Por cierto, si te apetece que pongamos tu música, nos puedes mandar el disco físicamente, eso es para las bandas, para la agencia, a la siguiente dirección de correo, que es Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano, número 14, 38440 La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España. Cannibal Corpse, Follow the Blood. Y empezamos la recta final del programa, nuestro momento 3, 2, 1, tres grupos, tres canciones para acabar la emisión de hoy, la número 221 de este mes de mayo del año 2021. Como están apreciando los que nos siguen con asiduidad, pues no estamos pudiendo sacar programas nuevos con la regularidad de antes, y es que, como bien saben, lo primero es el trabajo, que es de donde uno saca para llenar el caldero, y luego viene, si hay tiempo libre, pues momentos para realizar tus pasiones, como es en mi caso este programa de radio. Novedad discográfica, lo último de los Greta Van Fleet, un disco en el que han querido dar un paso adelante y alejarse de las continuas comparaciones con los Led Zeppelin. Discazo este de Battles at Garden's Gate. Y el tema elegido es The Weight of Dreams. Thank you. última banda en la edición de hoy, y además con discazo recién paridito bajo el brazo, como es el Let Bad Time Roll de los The Offspring. Mucho ha llovido desde aquellos tiempos del smash y del salto meteórico al megaestrellato en el mundo de la música. Podrán gustar más o menos, pero The Offspring suelen ser una apuesta segura en sus discos y en sus directos. The Offspring coming for you. Los Teutones Halloween lo han vuelto a hacer, otra obra maestra más en ciernes, como bien nos deja entrever este tema Skyfall de lo que será su próximo disco homónimo. Esta nueva versión de la banda es un acierto total, ahí con Kiske y Derry compartiendo labores vocales, con los escarceos también de Hansen y con la vuelta del propio Kay a la parte, aparte digamos que de la voz, pues también ha ganado, con Kay también han ganado un tercer guitarra y como no un compositor de primer nivel. El tema, por cierto, al igual que el videoclip, rebosan de una originalidad y de un talento pasmoso. Si no, vamos a disfrutarlo y echamos ya el cierre en la edición de hoy de Mi Rollo Es el Rock con los Helloween y su Skyfall. Stop the engine and open the gates. I'll stagger it, G. I'll whistle.